Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Tengan todos bienvenidos a una nueva emisión, la número 107 de Con Otros Ojos aquí por Radio El Mundo en este martes 7 de febrero que ya está llegando a su fin, iniciando el segundo mes de este año 2012. En una Buenos Aires que se debate entre el intenso calor y la fuerte lluvia que la azota. Los vamos a acompañar hasta la medianoche junto a Mariana Prado, que ya está prácticamente ingresando en el estudio. Y comenzando entonces, como les dije antes, a transitar este segundo mes de 2012 en este nuevo mandato de Cristina Fernández. En este mandato que comenzó a caracterizarse ahora por esta idea de sintonía fina. Sintonía fina, ajuste o combate a la vivada, diferentes maneras en que los medios van tomando esta situación, que no debería sorprender porque de alguna manera fue una bandera de campaña de la presidenta cuando avisó que la idea era profundizar el modelo. No hizo ni más ni menos que avisar lo que se venía de alguna manera y que está empezando a darse en estas primeras semanas de segundo mandato de Cristina y de tercer mandato del kirchnerismo. No es de sorprenderse, digo, porque durante la campaña hubo siempre fuertes pronunciamientos que indicaban que la idea era, bueno, ustedes han visto lo que ha sido este modelo desde 2003 hasta ahora. Bueno, nosotros lo que les decimos es que vamos a profundizar este modelo. Y no hizo ni más ni menos que anunciar lo que se iba a venir y que de alguna manera ahora, en esta primera etapa de la era profundización del modelo, está pasando por esto que se dio en llamar sintonía fina, que la propia presidenta rebautizó como se acabó la vivada, y que para muchos medios y para algunos dirigentes también se trata de un ajuste. En realidad, bueno, hay que analizar un poco algunas situaciones, como primero que nada el recorte a los subsidios en el consumo de los servicios públicos, especialmente la electricidad, del gas y del agua corriente. En estos casos se trata de un subsidio que viene desde el inicio del kirchnerismo, que sirvió en una primera etapa para contener, digamos, una economía que ya desde su dólar, que se había disparado, presagiaba una situación difícil de controlar que podía llegar a transmitirse o a reflejarse en los precios. Entonces, lo que se planteó en un primer momento fue tomar las variables que el Estado, en las cuales el Estado, digamos, podía ejercer cierto control, como son justamente los servicios públicos, y ahí comenzó a manejarse esto de los subsidios, esto de tarifas que prácticamente no se movieron durante 9 años y que a partir del año pasado, a fin del año pasado, empezó a ponerse sobre la mesa esta discusión de que era hora de que ya el Estado quizás no debía atender a todos por igual en el caso de los subsidios al consumo de los servicios públicos. Se lo presenta en muchos casos como un ajuste que recae sobre la clase media. Bien, a decir verdad, la clase media en los últimos quizás 4 años ha gozado innecesariamente de este subsidio. Ya si uno mira los números de 2008, aún con la crisis financiera internacional que tuvo, digamos, su primer coletazo en ese momento, teníamos un poder adquisitivo y un consumo empujado por ese poder adquisitivo, un consumo récord en la Argentina, producción también en altísimos niveles y un crecimiento tanto general, económico como industrial, que marcaba también registros históricos. En ese marco, quizás ya era el momento de haber planteado una quita de subsidios. Es probable que el gobierno se haya demorado en tomar la decisión, pero no me parece que ahora se plantee como un ajuste sobre la clase media, cuando en realidad, como dije antes, la clase media viene, digamos, con una chapa de más o menos 4 años de estar disfrutando de estos subsidios, quizás innecesarios. De todos modos, no es tampoco que uno se despertó y de la noche a la mañana se encontró con que la factura de luz había trepado de manera importante, porque eso hasta ahora solo el aumento se aplicó en determinados sectores, y además hubo un previo poner a discusión, poner sobre la mesa el tema de los subsidios y empezar a hablar sobre la necesidad de ir quitándoselo, sobre todo empezando por aquellas personas de mayor poder adquisitivo, cosa que nadie discutió prácticamente. Después se invitó al ciudadano a renunciar voluntariamente al subsidio si es que creía que no lo necesitaba. Y en el tercer paso, que es el que está empezando a darse ahora, se está avanzando más aún sobre quitar subsidios y ya empiezan quizás a tocar algunos hogares de clase media alta y quizás clase media media. Pero seguimos hablando de hogares de altos ingresos, que no son ingresos bajos, y que probablemente, o más que seguramente, no necesitan estos subsidios. De todos modos, tampoco es una medida absoluta, en el sentido de que todos los ciudadanos pueden solicitar el subsidio siempre y cuando logren probar que lo necesitan. No fue el caso quizás de lo que sucedió en las últimas semanas con el servicio de subterráneos, que sí nos desayunamos de la noche a la mañana con que el valor aumentaba en más de 120%, 127%, y pasaba de 1,10 a 2,50. Eso sí fue un verdadero golpe al bolsillo, porque además afecta a todos por igual. Al de alto poder adquisitivo, que seguramente le habrá hecho cosquillas ese aumento, y al de muy bajo poder adquisitivo, que seguramente ha tenido que cambiar el modo de viajar y pasarse del subte al colectivo, o decidir que sus ingresos iban a enflaquecer aún más y continuar viajando al subte. Porque tampoco es fácil decidir me paso del subte al colectivo cuando el tránsito es cada vez mayor en el área urbana como suburbana, cuando los colectivos no prestan un servicio de cual uno pueda justamente decir o hablar bien al respecto, sino que deja mucho que desear. Bueno, el mismo subterráneo también deja mucho que desear, ya lo estamos viendo, aún pagando 2,50 en estas épocas del año y con esta fuerte ola de calor, que adentro uno realmente puede llegar a sofocarse viajando. El asunto es que esta sintonía fina que comienza con los subsidios y que va avanzando, no es ni más ni menos que algo que quizás, como dije antes, se tendría que haber pensado algunos años atrás, que llega en este momento, pero no por eso va a dejar a nadie pedaleando en el aire, en el sentido de que la gente no se va a empobrecer aquellos a los cuales se decidió ya que se les empieza a quitar los subsidios. ¿Qué tal? Mariana Prado, hace su ingreso al estudio. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, conversando en esta primera parte del programa acerca de esta sintonía fina que ya se largó, que comenzó a esbozarse en fines de año y que ahora, digamos, se va avanzando. Lo primero por lo cual se inició fue el tema de los subsidios. De los subsidios, bueno, los subsidios en general, ¿no? Pero primero se comenzó por el de los servicios públicos. Exacto. Después están empezando a ver cuáles otros subsidios o exenciones. Ahora se conoció otro caso importante, que es el de las petroleras. Uh-huh. 2,000 millones de pesos que le estaban, digamos, cediendo el Estado a las petroleras para que pudieran producir más. Situación que no se dio de manera fehaciente en los números, sino que en realidad hubo baja en la producción, llegando a poner incluso en riesgo el abastecimiento del consumo interno, uh-huh, obligando a importar, fundamentalmente. lo cual representa una erogación fuerte, porque dentro de todo eso también el Estado sigue contribuyendo y sigue ayudando, porque la idea es que importar no signifique directamente un aumento sobre los precios, y al intentar que no sea un aumento sobre los precios, entonces lo que genera es más erogación y más gasto. Ese gasto que de muchos lados se critica y ahora se quiere hacer pasar como un ajuste que va a terminar matándonos a todos. Sí. Cosa que en la realidad no se está viendo. Arrancamos el año enero con ya altos índices de ocupación turística, de consumo también en los supermercados y en los distintos comercios. Y también con récord, por ejemplo, en la liquidación de divisas del sector agroexportador. Uh-huh. Por lo tanto, nada parece indicar que en realidad esta decisión que están tomando de empezar a tocar en determinados lugares está resintiendo. La economía todavía, por lo menos, no lo está acusando, ni hay visos de que lo vaya a acusar, por lo menos por ese lado, o por lo menos por lo que se hizo hasta ahora. Sí, además, los sectores altamente beneficiados son los que se están tocando. El sector del transporte de larga distancia es uno de los sectores que menos afectado se ha visto por el tema del congelamiento de tarifas. O sea, ellos tienen, si bien trabajan con una banda sobre la, digamos, a partir de la cual pueden, digamos, la Secretaría de Transporte, la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, les habilita una banda para tener el precio máximo, precio mínimo. Uh-huh. Ellos han podido ir modificando en el tiempo los precios de los pasajes. Por supuesto. De hecho, lo que se está pagando hoy es muy... si no, se hubiera alejado muchísimo más de los pasajes aéreos que lo que está actualmente. Funciona igual que los pasajes aéreos, los pasajes de larga distancia. Y de alguna manera esos han sido los que se han tocado. Todavía no se han tocado los de los área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo. Y un sector muy beneficiado, porque aparte es un sector que prácticamente tiene un consumo cautivo. Exacto. Recordemos que el servicio ferroviario ha sido aniquilado durante los 90 y ha sido prácticamente muy escaso la reactivación de servicios de trenes en todo el país. Sí. Y eso hace que el micro sea el principal beneficiado. Uh-huh. Además de los micros, a los cuales se les quitó el subsidio al gasoil y se les quitó el tema de los peajes que tenían un beneficio y un subsidio en los peajes. Se han tocado a los sectores residenciales con mayores recursos. Se les está mandando la carta a las localidades, ni siquiera eso es por partido, sino a las localidades dentro de los partidos que se considera, claro, con urbano bonaerense, que se consideran que están menos afectados, o sea, que están en condiciones de pagar la tarifa plena. Exactamente. La carta para que ellos justifiquen, el usuario justifique o no, si necesita o no mantener el subsidio. Por ahora no es en forma masiva, sino que se está haciendo escalonadamente y en los sectores más beneficiados. Uh-huh. El tema de las petroleras y de los hidrocarburos también es uno de los sectores más beneficiados por todo esto que decías vos, todos los beneficios que han ido teniendo a lo largo del tiempo, que no se ha traducido en una mayor producción o en una en buscar mayor exploración para encontrar nuevos pozos de petróleo. Pero sí se ha traducido en una mayor rentabilidad. Sí, porque, claro, digamos, basta con mirar lo que fueron los balances de los últimos años de YPF, en sintonía con los balances de la mayoría de las otras empresas, por ejemplo, españolas en Argentina, que han prácticamente ayudado a salvar a sus casas matrices en los últimos años, que han venido de crisis tras crisis sucesivas, y que gracias a las inversiones en Latinoamérica han logrado, no perder dinero, sino salir bien parados. Uh-huh. Y en el caso de YPF, que donde más fuerte la inversión de Repsol en Latinoamérica es en Argentina, el caso de la rentabilidad que ha tenido y las ganancias que ha arrojado ha sido fuertísima, y eso no se connota con el grado de inversión que se ha generado durante estos años, que si bien yo recuerdo ha habido anuncios, pero a patadas, porque todos los años Brufau viene a Argentina y se anuncian 500, 1.000, 2.000 millones en inversión, pero inversión que no pasa de ese anuncio, no termina jamás de concretarse, al menos en el grado en el que es anunciado y con los beneficios a futuro que supuestamente implica ese número de inversión. Sí, que no se traduce concretamente en tener más producción dentro del país. Uh-huh. Básicamente que es eso lo que se está buscando. Tal vez se está invirtiendo, pero tampoco están bien dirigidas las inversiones. La presidenta también claramente a todas las petroleras les pidió que reinviertan ganancias, es decir, que no saquen, como decías vos, no sigan salvando balances de sus multinacionales, de sus empresas, sacando el dinero del país para que no les dé tan rojo por la crisis que hay en Europa y en Estados Unidos. Le está diciendo, esa plata la ganaron acá, reinviértanla acá. Exactamente. También es no es casual el momento también en ese sentido, en el sentido de que es un momento donde están sacando la plata para afuera muchas empresas multinacionales porque necesitan realmente salvar situaciones que están muy complicadas en Europa y en Estados Unidos y lo están intentando hacer con lo que sacan de ganancias de rentabilidad acá en la Argentina y en América Latina, no solamente en Argentina. Y así es como básicamente tanto Estados Unidos como Europa han logrado salvarse o recuperarse de las crisis durante décadas y décadas en los últimos 200, 300 años. Ha sido acudiendo a sus, digamos, primero a sus colonias y después a los países en desarrollo, pero donde tenían, digamos, una fuerte influencia política y económica, y sacando de ahí los recursos necesarios como para volver a reactivar sus industrias y sus mercados. Ahora que no lo están pudiendo hacer, porque se encuentran por lo menos con una Latinoamérica que sí ha decidido poner un freno y un límite, entonces se ven en problemas. No están logrando reactivar tan rápidamente como estaban acostumbrados ellos sus crisis. Claro. Y ahora se les presenta un problema bárbaro. También tienen un Medio Oriente en guerra y que ya no les es tan fácil dominar para quitar de ahí los recursos necesarios. Y un mundo que se les empieza a plantar en un montón de lugares. Incluso adentro de Europa mismo empiezan a haber resquebrajaduras y signos de cansancio en algunos países, sobre todo los del este, que siempre fueron los más vapuleados, los más castigados. Los más postergados. Por el oeste rico. Sí. Que siempre supo llevarse los recursos naturales del este pobre, y ahora se plantea una situación distinta. Y en este marco, como vos decís, una Argentina y un continente latinoamericano que dice, bueno, no, esta vez no van a llevarse como siempre lo que necesitan para salvarse ustedes, y nosotros que estamos recuperando y armándonos y pudiendo dar un paso importante, sí, en vías de desarrollo, volver a postergar nuestra situación, sí, para que ustedes se salven. Lo que ganaron acá, reinviértanlo acá. O sea, si también se sabe que América Latina tiene recursos naturales como para ayudar, al menos a través de recursos naturales, al mundo. Entonces, bueno, produzcan acá, generen acá, denle valor agregado a los productos acá y después nosotros abastecemos el mundo. Uh-huh. También es un poco ese el mensaje. Si bien nosotros en hidrocarburos no podríamos abastecer, pero digo, América Latina y el Caribe en general tienen recursos como para hacerlo. Entonces también eso les está pidiendo un poco la presidenta y está bien lo que decís vos, no solamente es Argentina, sino que está sucediendo. Brasil también tiene el problema de que tiene muchísimas inversiones extranjeras, entonces ahí es donde se plantea el dilema a Brasil si tener tanta inversión extranjera sirve, porque son todas divisas que se van fuera del país y no quedan acá, no quedan dentro de sus fronteras. Entonces son planteos que todo el tiempo se están haciendo en Brasil, que es uno de los lugares que más está recibiendo. Recordemos que está le sacó el lugar a Gran Bretaña en el ranking mundial. O sea, sí, es un país que es muy atractivo para inversiones extranjeras y tienen ese dilema. ¿Hasta dónde las inversiones extranjeras nos terminan sirviendo si todo el dinero se va a ir fuera del país? Exactamente. Bien, saludamos a Jorge Aguayo de regreso nuevamente a la operación técnica del programa y damos paso a la presentación comercial. Auspician con otros ojos. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. ¡Te vas, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! ¡Pues! Comenzó a regir finalmente la semana pasada este régimen de declaración anticipada que tienen que hacer todas aquellas personas que quieren importar productos para comerciar adentro de la Argentina. Uh-huh. Un régimen cuestionadísimo, polémico antes de iniciarse, porque para muchos fue tildado como un freno, una traba, una prohibición. Bueno, un freno lo es, lo que pasa es... los frenos no son malos en tanto y en cuanto sean frenos pensados para el bienestar de la economía local y no terminen obviamente volviéndose prohibiciones, porque tampoco acá, digamos, quienes gobiernan el país son tan tontos de pensar que se puede cerrar todo absolutamente. Hay siempre un juego de aflojar y tensar, y ya lo hemos visto con los distintos jugadores más fuertes del mundo en materia económica y comercial, para que tampoco sea tan desigual esa puja que se da, especialmente con Brasil, con China y tal vez también con la Unión Europea. Uh-huh. Especialmente en este marco de crisis, donde, como lo subrayamos en un montón de oportunidades, todo se presta para que acá haya una invasión de productos. Productos que China no puede colocar en el mercado europeo o en el mercado estadounidense, productos que la propia Europa no puede colocar en su continente ni en Estados Unidos, productos que Estados Unidos no puede colocar en Europa ni en su propio país. Y entonces Latinoamérica, que ha sido la región que más crecimiento ha experimentado en la última década, se presenta como un apetecible lugar para que todos quieran venir a vender su producto, porque acá hay dinero, hay un poder de consumo alto y hay un crecimiento constante que hace que la gente pueda adquirir esos productos que vienen de afuera. Pero la cuestión es que esto se puede convertir en algo que ya experimentó Latinoamérica, ya experimentó la Argentina en los años 90, y que fue una invasión tremenda de producción del exterior, que si bien cayó simpática porque permitía a los argentinos acceder a marcas que uno nunca accedía y hasta a precios muy buenos por el tipo de cambio favorable para la Argentina, o para la Argentina ese término, el término por lo menos de consumo, no hizo más que ir postergando y en algunos casos hasta aniquilando a determinados sectores que producían ciertos bienes que se consumían a nivel interno y que incluso hasta se podían llegar a exportar. Sí, y que además competían con esos mismos productos. Ese era básicamente el tema, y es un poco lo que el nuevo régimen de importaciones a través de declaraciones juradas, que lo estuvimos comentando creo que el martes pasado, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con evitar que ingresen al país productos que compitan con producciones nacionales. Pero no solamente eso, que ya sabemos y que se escucharon las críticas y los cuestionamientos, sino que está avanzando un paso más y se está yendo por la sustitución de importaciones, es decir, claro, hacer que las empresas empiecen a fabricar acá cosas que no se fabrican para evitar importar. Y algo como se hizo, ¿no? Digamos, como una punta de lanza de esa idea que yo creo que está como en el gen del kirchnerismo, desde llegar a la Argentina que fabrica todo, uh-huh, y que puede competir. Esa punta de lanza estuvo en el proyecto Tierra del Fuego. Exacto. En ese polo tecnológico que se armó y que rápidamente, porque la verdad fue rapidísimo, cómo se generó una sustitución de importaciones fuertísima. Claro, lo que sucede es que, por ejemplo, justamente el polo de Tierra del Fuego está sustituyendo el 20% de lo que produce. Uh-huh. El 80% todavía lo está importando. Sobre todo lo que son los... Yo no sé exactamente los nombres, pero... Hablamos de las software, piezas. Claro. Hablamos de las piezas, sí, claro. Lo que está haciendo software, Tierra del Fuego, básicamente es un ensamblado de piezas compradas al exterior. El 80% de piezas pero compradas y el 20%... Con los beneficios que se dieron, ya se llegó a que lo que era antes 100% pasó a 20%. Exacto. Dentro de lo que es el armado. Exacto. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la escala, que los fabricantes en Tierra del Fuego lo comentaban, que tiene que ver con que nosotros no tenemos gran escala en la Argentina, porque tampoco tenemos un mercado tan grande, porque no tenemos, claro, para electrónica, para electrodomésticos, no es un mercado inmenso, así dijéramos 40 millones de argentinos, si contáramos hasta los bebés, no es un mercado tan grande como para trabajar a escala, es decir, fabricar mucha cantidad. Y tampoco somos competitivos hacia adentro, pero no somos competitivos hacia afuera como para decir, producimos para el mundo. Claro. Muchas piezas. Entonces, esa es la traba que empiezan a encontrar los fabricantes en Tierra del Fuego para decir, bueno, nosotros fabricamos todo acá, el 100%. Con todas las cuestiones que son a escala, las están importando fundamentalmente del sudeste asiático. Son Asia es hoy el proveedor básico de esos insumos que se trabajan a escala. Claro. Que tienen que ver con muchas computadoras, con muchos artículos que se producen allá. Pero lo interesante es que ahora se armó un foro en Tierra del Fuego para fomentar la sustitución de importaciones en otros artículos que vayan más allá de esto que es a escala. Ir viendo qué se puede más producir en la Argentina para evitar importar. Y esto es un paso más en este sistema de importación. Más allá del régimen de decir, bueno, vamos a ver quién está queriendo entrar en el país, cosas que le salen más baratos, artículos que le salen más baratos en el exterior y perjudicando a la industria nacional, esa es una pata de lo que se está haciendo, y la otra pata es, bueno, a ver, sentémonos, veamos, analicemos cadena de producción por cadena de producción, qué más se puede sustituir en la Argentina y fomentemos desde el Estado esas industrias que abastezcan la producción. Entonces, seguramente a las empresas más grandes no les guste que les impongan, no sé, un 70% de producción nacional o el número que lleguen o las piezas que les pidan que no importen. Seguramente no les caiga en gracia porque claramente las empresas buscan su mayor rentabilidad y si lo pueden traer del exterior a un precio menor, mucho mejor. Entonces, es lo que se está ahora trabajando es en estas dos patas. Lo que vos decías del sistema de importación, todo lo que escuchamos, las quejas, las dudas, las reuniones del presidente de la UIA con el titular de la FIP, enojado el gobierno con la UIA porque había hecho pública una carta, todo eso. Ayer hablaba con importadores y me decían, la verdad que está saliendo todo en 5-6 horas como mucho, todo lo que tiene que ver con importación de materias primas está saliendo rapidísimo, o sea, presentan, hacen la presentación, llenan el formulario vía web de la FIP para entrar en esa ventanilla única de la declaración jurada y a las 5 horas ya los tiene Secretaría de Comercio Interior. Ese trámite, todo lo que tenía que ver ayer fundamentalmente todo lo que tenía que ver con materias primas, o sea, con lo que involucraba las materias primas no estaban teniendo casi ningún problema. El primer día del total de declaraciones que se presentaron, el 14% ya estaba autorizado. Bueno, el primer día fue como una especie de boom así, ¿no? Prueba, hubo sí, una saturación de presentaciones, por la gente que se apuró, gente que incluso dijo vamos a hacerlo ahora, porque si no habíamos... La cantidad que entró no es la cantidad habitual de declaraciones de anticipo. La que se aprobó que fue brutal. La habitual. Lo que se aprobó, ayer escuchaba por esta misma radio al tesorero de la Cámara de Importadores, Ponce de apellido, Miguel Ponce, decir lo que se... Ese primer día se aprobó, corresponde a lo que se aprueba habitualmente en un día de alto tránsito. Que fue una aprobación muy elevada la que hubo ese día. No es que... Primero, vos lo anunciaste la semana pasada y dijiste, ojo que por ahí los primeros días haya inconvenientes, haya problemas, seguramente se va a usar para pegarle con todo al sistema. Bueno, no pudieron hacerlo, porque ya desde el primer día la cosa funcionó. Y no solo funcionó parcialmente, digamos, sino que funcionó a pleno. Y como dijo Ponce, funcionó como si fuera un día de alto tránsito. Sí. Y él mismo dijo, no tuvimos quejas entre nuestros asociados. Sí. No hubo quejas. Y es más, eso había sido a la mañana que había salido acá por la radio. Más tarde, a la noche, yo estuve hablando con él y justamente me decía que lo llamaban sorprendidos. Porque primero no habían tenido que presentar nada más que por internet. Estaba funcionando esta idea de ventanilla única y lo llamaban sorprendido. Otra cuestión, por discúlpame, la agilidad de la repetición. ¿Es nomás ventanilla única o no? Porque también de lo que se han encargado es de armar una disputa entre Echegaray y Moreno y de pasa generar todo Moreno ahora. La generar la idea de que hay dos ventanillas, de que hay que ir a la FIP y al mismo tiempo mandarle un mail a Moreno. No, pasa. La FIP lo autoriza y lo pasa. Por eso, el importador hace no tiene trámite. Que mandarle un mail además a Moreno, porque se dijo eso, que había que mandarle un mail a Moreno. Puso, lo que sucede es que Moreno hizo una rueda de prensa y dijo que ponía un mail, que lo comunicó, que dijo que era un mail para que presentaran las órdenes de pedido, los importadores. La realidad es que el trámite lo están haciendo en la FIP, lo están cumpliendo dentro de los plazos. No podemos decir el 100% de todos los trámites porque tampoco se conocen los números finales. Claro. Lo que se puede decir es que desde el primer día, que es de lo que la Cámara de Importadores conocían los datos, salió, como decías vos, frente a ese número de 3.300 presentaciones, declaraciones juradas, cosas que no sucede nunca, que son tantas las presentaciones, se aprobó lo que es un día de alta actividad, de mucha actividad. Entonces, bueno, ellos, sobre la base de ese primer día que se suponía que iba a ser el más conflictivo, dicen, imaginamos que después vino sucediendo más o menos lo mismo, teniendo en cuenta además que no recibieron quejas. Porque si no hubiera sido una avalancha de quejas en la Cámara de Importadores. Yo creo que esos números, obviamente, los debe haber visto Pablo Skaff, que es el presidente de la Federación de Industriales del Estado de San Pablo, que vino justamente el jueves de la semana pasada, o sea, al día siguiente de puesta en marcha del régimen. Ya esos números los tenían los técnicos, se lo mostraron seguramente. No solo eso, sino que además los llevaron a ver una fábrica de autopartes en la provincia de Buenos Aires, la fábrica Taranto, de piezas para vehículos, porque él decía que se iba a producir, él temía que se produciera un problema porque Argentina no está en condiciones, dice, de producir para abastecer de piezas a la industria automotriz. Lo llevaron a ver esta fábrica para decirle, no es tan así como usted piensa, de que Argentina no tiene nada, digamos, seguramente hay cosas que te tienen que importar porque no se están produciendo, pero nosotros ahí tenemos producción en muchos nichos de lo que es la autoparte automotriz. Lo llevaron a ver esta fábrica, se quedó realmente encantado, y creo que entre eso y los números que habían dado el primer día, se volvió a Brasil y se encargó de hablar con la funcionaria que terminó viniendo ayer para reunirse con Paglieri, con Beatriz Paglieri, con Débora Giorgi, con el mismo Echegaray, y por eso es que la reunión salió como salió, por eso es que no hubo declaraciones altisonantes de los brasileños, por eso es que algún que otro diario tuvo que ponerlo de Brasil se fue en silencio, no es que se fue en silencio porque le dijeron no digas nada, o no, se fue en silencio porque no había nada que protestar. Porque realmente ellos empiezan a escuchar voces de empresarios brasileros en ese sentido. Porque ayer también se conocieron los datos de la producción brasilera de automóviles, que cayó 11,4% en enero. Un dato preocupante para Brasil, pero también para la Argentina. Que caiga la producción de autos en Brasil, es el intercambio industrial en ese rubro es muy grande. Pero el presidente, cuando contaba, el presidente, no recuerdo ahora el apellido, de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Brasil, lo que decía justamente era, respecto del sistema de importaciones, son sistemas nuevos, va a haber que ajustarlos, va a haber que esperar que se produzca, es un tiempo de adaptación, cuando todos nos adaptemos, no solamente los argentinos, porque también se tienen que adaptar quienes exportan de sus países hacia la Argentina, cuando todos nos adaptemos, esto va a funcionar bien. O sea, hasta los empresarios brasileños empiezan a bajar un poco los decibeles. También hay que ver cómo se presentan en Argentina declaraciones que dicen. Este mismo empresario decía justamente que había complicaciones en la exportación hacia la Argentina y que había productos parados en aduana, en los puertos, que había containers parados en los puertos. Bueno, dependía cómo se interpretaba esa noticia, la noticia, el título era ese, o el título era el empresario que decía, que después, punto seguido a eso, decía, pero es momento de dar tiempo y de esperar para ver cómo va evolucionando esto antes de empezar a quejarnos ahora. Entonces, también hay que ver cómo se van interpretando esas noticias. Sí, cómo se recorta la frase, ¿no? Exactamente. Y cuando vienen este tipo de funcionarios de otros países, de empresarios, qué es lo que están diciendo y qué es lo que están viendo que está pasando realmente. Radio El Mundo, espacio publicitario. Para comprender una realidad cada vez más confusa, hay que aplicar la razón. Buenas Razones, con Ignacio Riverol. lunes a viernes de 15 a 16 por Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Este verano también te acompañamos, porque la información no se toma vacaciones. Escúchanos como siempre en AM 1070 o en radioelmundodigital.com. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Seguimos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo, ya transitando la segunda media hora del programa. Un anuncio bastante importante la semana pasada sobre el tema jubilaciones, que lo hizo la presidenta en cadena nacional, que determinó que las jubilaciones aumentaban más de 17% para llevar el mínimo actual a 1.700 pesos, pobre. Con algo, porque no con una se supone con una suma que el PAMI, 48 pesos al PAMI, pero además no. Todos estaban por sobre 1.700, me parece. Entonces da 1.700 pesos, que además de ser, fue el aumento más alto históricamente en las últimas décadas para los jubilados. Y por otro lado, todavía falta otro aumento más en el año. Del año, sí, por supuesto. Igual, si siempre cuando hay un aumento como ahora, se puede tomar el que hubo también a fines del año pasado y hacer lo que sería el aumento anual. Sí. Un aumento anual que osciló, o sea, se acercó bastante al 30%. Y acá es donde a mí me parece interesante analizar algo que quizás no se ha visto mucho, que se analice precisamente con el tema de las jubilaciones. Aparte de que fue un aumento el más alto de los últimos tiempos, aparte que no hizo más que confirmar que la jubilación mínima está dentro de las mejores de Latinoamérica y que ha vuelto a confirmarse la preocupación por parte del gobierno de mantener el poder adquisitivo de los jubilados actualizándose en forma, digamos, frecuente. Hay una parte que tiene que ver con el famoso 82% móvil, que no es ni más ni menos que una idea fabulosa a la cual el kirchnerismo jamás renunció en sus principios, que es lograr que el jubilado cobre de mínima el 82% de lo que es el salario mínimo vital y móvil, para no verse tan abajo de justamente esa cifra y poder tener una jubilación que sea lo más digna posible. La mínima. Claro, 82%. La mínima. Exactamente. De eso se trató ese proyecto que se llevó al Congreso el año pasado, que se pretendió pasar y que no tuvo finalmente... El año anterior. En el 2010, que no tuvo suerte en el sentido de que se aprobó, pero lo vetó la presidenta. Se pretendió con eso desestabilizar la idea de equidad social, de justicia social, del kirchnerismo, poner en jaque eso y mostrarlo como que se desenmascaraba esa idea. Sin embargo, estos aumentos que se vienen dando a las jubilaciones están cada vez achicando más la distancia con el salario mínimo y llevando cada vez más, acercando la jubilación mínima a ese ideal de 82%. Hoy en día, en 1.700 pesos, el salario mínimo, la jubilación mínima, y en 2.300 el salario mínimo, asistimos a una jubilación mínima que es 70% del salario mínimo vital y móvil. Claro. ¿Por qué? Porque el ajuste que hubo de salario mínimo vital y móvil siempre fue menor al de las jubilaciones. Entonces, esa es la manera de ir achicando la brecha y de llegar al tan ansiado 82%. Como ejemplo, el último aumento de salario mínimo fue de 25%. Exactamente. Y el último aumento anual, si tomamos este de ahora, febrero, y el del año pasado, 30. Al final, suman un más o menos 30%, superan varios puntos. Y la idea es esa, la idea es ir ganando todos los años algunos puntos para de esta manera llegar al 82%. Y me parece que ese es el modo de llegar, por lo menos cuando se demuestra que hay voluntad. Digo, si no hay voluntad, bueno, entonces veríamos otra cosa, no veríamos unas jubilaciones actualizándose, sí, de la manera que se hacen. No veríamos unas jubilaciones actualizándole, tratando de ganarle unos puntos a la actualización, sí, de salario mínimo. El mayor problema que tiene hoy el gobierno, me parece que tiene que ver no solamente con la... Sobre todo no con las jubilaciones mínimas, que son los que más se han visto beneficiados desde que se empezó a aumentar. Recordemos que una jubilación mínima era... realmente no podían hacer nada un jubilado con lo que ganaba. Yo no estoy diciendo que con 1.700 pesos pueda hacer nada un jubilado hoy. Recordemos que la jubilación mínima en 2003 era de 180 pesos. Exactamente. Pero, y el salario mínimo de 300. Sí. Pero sí, lo que estoy diciendo es que las jubilaciones mínimas fueron las que más se han visto beneficiadas, uh-huh, con el sistema. Y me parece que ahí al gobierno lo que le está faltando son las otras jubilaciones. No las máximas, sino las que te quedaron en el medio, que no tuvieron movilidad. Cuando tenían movilidad la mínima, claro, que fue al principio, las siguientes, todas las siguientes, no tuvieron movilidad. Y bueno, ahí son los juicios que tiene la ANSES y que está pagando, que todo cada tanto nos enteramos todos los meses, juicios que se han pagado por el tema de jubilaciones, por la falta de movilidad en esas jubilaciones. Pero me parece que un poco la discusión que se le va a venir una vez que se llegue a este 82% que vos estás diciendo que se va a ir haciendo escalonadamente, va a ser la discusión de las otras jubilaciones, ¿no? Que son las que no van a llegar al 82% claramente y que van a estar tal vez bastante más lejos del salario que ganaría esa persona del básico de la actividad, estamos hablando. Exactamente. O del si estuviera en actividad, lo que ganaría esa persona. Uh-huh. Entonces, bueno, también eso es un poco los que más se quejan son esos, claro, jubilados. Exactamente. Los que lejos están del 82%, o también es la gente que decide más extender más su vida laboral porque sabe que si se jubila queda por debajo del 50% tal vez, claro, del salario actual que tiene. Sí, aunque fuera 50% también es muy bajo. Aunque fuera 50% es bajo. Entonces, también esa es un poco el cuestionamiento. Más allá de que los jubilados de la mínima claramente tienen otro tipo de vida hoy que lo que tenían hace años atrás, que han sido los más beneficiados y que además han sido beneficiados con el tema de las fechas, que se les paga antes, que no se les junta, que los aguinaldos se les adelantan. O sea, todo importante también la decisión de atacar este tema de las mutuales. Exacto. Que se aprovechaban. Exacto. De los jubilados y les prácticamente sacaban todo su salario. Exacto. Y de darles las cajas gratuitas, las cajas de ahorros, para que no tengan que salir con dinero a la calle, que directamente se les pueda depositar, claro, en una caja. Hay muchos, en eso se vieron beneficiados todos los jubilados, ¿no? Porque eso es para todos los jubilados, lo vemos que las mutuales para todos los jubilados. Pero sí, tal vez el tema más pendiente que tengan para ver es el tema de las otras jubilaciones, que son las que quedaron en el medio, y que son siempre los más disconformes con cualquier medida que se adopta en estos sentidos, digamos, en sentidos, digamos, que son los más duros en la opinión, ¿no? Con el tema de las medidas que se toman para redistribuir, uh-huh, la riqueza. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que esos jubilados estén también adecuados a los aumentos? Este aumento es 17 para todas las jubilaciones. Sí. O sea, ya ahora es para todos. Exacto, pero sí, quedaron, no solo para la mínima. Quedaron relegados de cuando solo se movía la mínima. Ahí me parece que tiene el gobierno un tema pendiente. Claramente no estoy diciendo que lo tiene que resolver ahora. Uh-huh. Ahora me parece que sí hay que resolver el tema de la movilidad, que sea para todas las jubilaciones. Exactamente. Y demás, y ir acercando esa brecha. Pero va a ser un tema pendiente que les va a quedar ver cómo acercar las otras jubilaciones al 82%. Exactamente. Bien, vamos a ir a un tema que yo toqué al principio del programa y que también nos quedó pendiente en programas anteriores y que tiene que ver con el agro. Y tiene que ver con esto de todo este ruido en torno a una sequía que parecía poner en jaque esta cosecha, que en un principio iba a ser bastante parecida a la cosecha del año pasado, que fue la cosecha más grande de la historia, la cosecha de granos más grande de la historia argentina, superando los 100 millones de toneladas, y especialmente con una soja que prácticamente acaparó la mitad de esa cosecha y que es el grano de mayor cotización en el mercado. Bueno, la sequía finalmente llegó a su fin, ¿no? Esto más que nada se dio hasta a partir de la última semana de enero y ya podemos estar hablando con las lluvias. Se recuperó bastante, sobre todo porque además pasaba lo siguiente: se alertaba sobre una sequía a principios de enero, que en realidad no era tan importante. Se escuchó después a varios conocedores del tema agro decir que las lluvias más importantes son las lluvias de esta época, porque los granos, especialmente la soja, en este momento se produce la situación fundamental para que reciba la lluvia y se determine que va a tener un buen o mal rendimiento. Entonces, ya las lluvias que empezamos a ver desde la última semana de enero y especialmente la de estos últimos días, no han hecho más que confirmar que no va a haber esa gran pérdida de la que se habló. Obviamente, se puede sembrar la misma cantidad que se sembró el año pasado y no significa que va a determinar que se coseche lo mismo. A priori, el pronóstico era una cosecha bastante similar. Ahora hay que ver los rendimientos. Los rendimientos difieren mucho. No dependen solo del agua, exactamente. No dependen solo del agua, dependen de otros factores. Incluso hay factores como enfermedades, de los cultivos. En una misma provincia, la provincia de Buenos Aires, se obtienen rendimientos diferentes en Pergamino quizás que en Bahía Blanca, o incluso en Pergamino que en alguna región que no está tan alejada, que está más cerca y que el clima es bastante parecido. Por lo tanto, nos queda, digamos, ya allanado el camino para tener una cosecha récord, pero todo es indicar por lo menos que una parte fundamental, como es el agua, está salvada. Por otro lado, ayer se conoció lo que fue la liquidación de divisas del primer mes de los exportadores de cereales. Algo importante, el año pasado tuvimos récord sí, histórico. En todo el año se liquidaron 25 mil millones de dólares, una cifra que superó además con bastante holgura el récord anterior, que había sido el del año anterior, o sea, el 2011, 25 mil millones de dólares. 2010 era el anterior récord inmediato, 22 mil millones de dólares. Y el anterior récord recién era de 2008 con 21 mil millones de dólares. Muchos decían que, bueno, que la baja del precio de la soja, que se iba a ver afectada la recaudación, que se iba a notar. Bueno, la baja del precio de la soja no fue tal. La soja sigue por arriba de $400. Y mientras esté por arriba de $400, e incluso mientras hay algunos analistas que se arriesgan a decir, mientras esté por arriba de $350, no hay inconveniente. En el pleno conflicto con el campo, la soja llegó a caer por debajo de los $300. Y así todo, no hubo una pérdida significativa. Todo lo contrario, hubo ganancias muy buenas así con ese nivel de cotización. Si va por arriba de $400, no hay nada por lo cual preocuparse. En los últimos días incluso mejoró y ya está cerca nuevamente de los $450. Bueno, en este primer mes del año se liquidaron 1.940 millones de dólares. ¿Qué tiene, digamos, de interesante la cifra? Bueno, que fue superior a la de enero del año pasado, que fue el primer mes de un año que terminó siendo récord. Y no la superó en 15 puntos. O sea, es una enormidad que se haya liquidado un 15% más de lo que se liquidó. Porque si estuviéramos hablando de que se creciera tan solo un 5% más en todo el año, ya estaríamos hablando nuevamente de un récord y nuevamente de un ingreso fabuloso de divisas. Si arranca el primer mes del año con 15%, está marcando una tendencia. Esta liquidación de divisas son ventas de estos meses, pero de la producción del año pasado. Exactamente. O sea que todavía no se ve en la liquidación de divisas el impacto de la sequía, porque todavía no se cosechó. Claro, por supuesto. Okay. Exactamente. La cosecha termina de saberse a mitad del año viene. En mayo se conoce el número final. Si será 80 millones, 90 millones, 100 millones de toneladas. falta. Para que se conozca, claro. Sí, el número sí. Pero de todos modos, si uno ingresa, por ejemplo, a la página de la Bolsa de Comercio de Rosario, que tiene un instituto que goza de muchísimo prestigio, especialmente entre las agrupaciones que conforman la mesa de enlace, este instituto se ocupa justamente de seguir lo que es la parte de climatología y de ir renovando lo que son los pronósticos en cuanto a cosecha. Y si uno entra hoy por hoy, los pronósticos de cosecha para 2012 no varían demasiado de lo que había sido el inicio, e incluso se habla de que podría llegar tranquilamente a acercarse de lo que fue el último récord de 100 millones del año pasado. Por lo tanto, no habría que esperarse grandes cambios. Y uh-huh. Se vienen manteniendo buenos números en ese sentido. ¿Y qué el clima que se esperaba? ¿Lluvias, más lluvias para lo que viene ahora, los próximos días? Sí, por lo menos de acá, bueno, lluvia mañana, con certeza. Y para los próximos días va a bajar, pero no se espera que febrero sea un mes, digamos, de falta de lluvias. Complicado. No, uh-huh. No. Todo lo contrario, se espera que febrero sea un mes donde va a haber presencia de agua. Normal, esperamos que tampoco se pase de la rosca, porque claro. Después viene el otro problema. Hemos también asistido en un mismo año, creo que fue el 2009, a una situación que fue tremenda, que por un lado muchos campos con sequía y por otro lado teníamos el norte de la provincia de Buenos Aires campos sin agua y el sur de la provincia de Buenos Aires campos absolutamente inundados, pasados por agua, y entonces ahí por un lado no había buena cosecha en uno y no había cosecha en otro pues se habían ido a los dos extremos. Claro. Pero bueno, eso no se sabe, pero hasta ahora por lo menos estamos transitando un camino de lluvias que están beneficiando, que no se están extralimitando y que tampoco están escaseando. Yo estuve hablando la semana pasada con fabricantes de maquinaria agrícola. Bueno, sí, y me comentaban que van realidad, camino a una marca muy buena. Sí, sí. También están sustituyendo muchas importaciones. Y habla de un año próximo, no sé si este año o el año próximo. 90% de fabricación nacional. Sí. Sí, ya para el año próximo están viendo esos números y están viendo también para este año, o sea, la sustitución de importaciones ha sido grandísima en ese sector. Bueno, y una de las cosas que ellos me decían es que por ahora, hablaba con uno de los, con Pauni, que es la fábrica recuperada de tractores argentina, que el año pasado... ¿Está en Córdoba? Está en Córdoba, sí. Y el año pasado superó a todas las multinacionales en venta del mercado interno. O sea, fue la que más tractores vendió en el mercado interno frente al resto de las empresas que son multinacionales. La verdad que un dato en 30 años. O sea, durante 30 años las que más vendían no eran argentinas. No, y además una vez que se abastezca el mercado interno también es un sector que presenta una alta potencialidad para la exportación. Porque teniendo en cuenta que el campo argentino presenta los rendimientos que presenta y la forma en que se trabaja y que incluso la modalidad que se aplica acá es de exportación para muchos países que comienzan a iniciarse en el agro. Sí, mira, me comentaban que el INTA con Pauni y con otras empresas está haciendo en Sudáfrica, plantó, o sea, hicieron una plantación, una siembra, en no recuerdo si era en 5 campos, donde hicieron la mitad con plantaciones con el sistema argentino, con los tractores argentinos, con toda la propuesta que le llevamos nosotros en tecnología, y el otro 50% con la tecnología local. Y están trabajándolos para ver, y dice, hasta ahora los resultados que está dando son fabulosos y las empresas ya están empezando, los productores de allá están empezando a ver, tienen mucho requerimiento para entrar en Sudáfrica. África no es un continente fácil para nosotros, lo mismo que Asia, son culturalmente muy distintos, pero ya están trabajando ellos, están buscando mercados donde otros no han entrado. En Venezuela, bueno, tenemos un acuerdo muy importante con lo que es agroindustria ahí, pero lo interesante es que con el tema de la sequía, lo que me decían es, a nosotros no se nos frenaron las órdenes de compra. Claro. Mantenemos las órdenes de compra. Entonces también, más allá de que tienen la preocupación, obviamente, porque serían inconscientes si no estuvieran preocupados por la sequía. Claro. Pero dicen, por lo menos por ahora vamos... Con las órdenes de compra vamos cumpliendo como teníamos que cumplir. Sí, es que además hablando del INTA hubo un desarrollo muy interesante en los últimos años que son semillas que son cada vez más resistentes al asunto de la sequía. Claro. Y eso también incide. Bien, llegamos al final del programa. Saludamos a Jorge Aguayo, nuestro operador técnico de regreso de sus vacaciones. Les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado. Nos volveremos a encontrar el próximo martes. Será hasta el próximo martes entonces, Mariana Prado. Buenas noches.